la pasaba tan bien. De repente no sé lo que pasó. De un rato pa' otro vos me dijiste adiós. Ella me engañó, ella se fue con él, ella rompió mi corazón. Decía que me quería, y eso nunca lo sintió. Pero yo sí te quise y te deseo lo mejor. Ella me engañó, ella se fue con él, ella rompió mi corazón. Decía que me quería, y eso nunca lo